La canción se llama Love Is All Around, desde Wet Wet Wet, y estas son Mañanas en la X. Reconéctate con Movistar este viernes 16 de mayo y descubre lo fácil que es comprar. Bueno, ¿qué ha dicho la gente en arroba la X más música sobre qué producto lanzarían al mercado? Bueno, Caro Bravo dice kits de decoración para fechas especiales que no sean de plástico, amigables con el medio ambiente y que se puedan usar por lo menos varios cumpleaños. Ah, linda. Bien, chévere. Sí, está bien. John dice un sistema que coordine pensamiento y ejecución de hechos cuando estamos de afán. Sí, lo necesito. Necesito, porfa. Yo te lo compro. Cintia dice eliminador de olores para prendas de vestir que se activen en ascensores, sí. Servicios de transporte público y lugares de venta de carnes frías. Micropartículas de la ropa con olores intercambiables según el mood. Ay, el olor a húmedo. Muy clara. El olor a húmedo. Sí. Uy, que sea sí. Un frasco que diga eliminación de olor a húmedo. Oye, es el peor olor que alguien puede tener en la ropa o en una toalla. Ya. Horrible, horrible. Exacto. Es duro. Cristian. ¿Por qué qué? Porque es noticia. Sí, 600,000. Vi. Es noticia hoy el debí tirar más fotos. ¿Sí? De en Bad España. Bunny. Y es noticia también el nuevo disco de Fuerza Regida. Mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda. Le hicieron muy bonito ese disco a ese man. Sí, es se verdad. Le hicieron muy bonito ese disco, les quedó muy lindo. Las pero cosas entonces, como son. Pero entonces es un fenómeno mundial, porque hablábamos del impacto que había tenido en las filas para compra de boletas en Colombia. Claro. Y mira lo que pasó en España. Pero es que él llegó a ser el artista número uno en el mundo. Pues otra vez hay otro récord. Por primera vez en la historia de los listados de álbumes en los Estados Unidos, en la historia, en los 70 años de historia de la revista Billboard, los dos primeros discos en el listado de discos son de dos latinos. Bueno. ¿Y quiénes son? ¿Bad Bunny? ¿Quién es el Bad otro? Bunny, Fuerza Regida. Ah, Fuerza Regida, increíble. ¿Por Fuerza Regida fue que te dieron el Simón Bolívar? Por mi reportaje a Fuerza Regida, sí. Increíble. Mira, ahí está. Perfecto. Yo sabía dónde me estaba metiendo. Sí, yo sabía. Yo sabía. Nadie me creyó. Un adelantado eres. Te lo juro. Nadie ¿sí? me creyó, Camila. Nadie me creyó. Eso que dices es mentira. Acá creímos. Dayana fue la única que creyó. Creímos. De resto, nadie más creyó. Y digo, ni Uribe, ni Andrés, ni nadie. No le puedes decir a nadie. Finge sorpresa. Y fingí sorpresa. Y fue así. Oye, mira. ¿Quién se iba a imaginar de Bad Bunny? De Fuerza Regida, lo entiendo. No, Expantia se llama el disco de Fuerza Regida. Con Jesús Ortiz Paz, el famoso J.O.P. Bien. Que adelgazó. ¿Bien? Ah, sí. Adelgazó J.O.P. No le creo. Sí, estaba gordito, estaba como tetón. Pero porque comían todo el tiempo. Sí. Su familia. Claro. Es que viene pues es de que ahí, claro. La cantidad de tacos. Es que imagínate. ¿Y qué tacos, no? No, qué difícil tiene que ser, si nada más uno acá sufre. Dice, debí tirar más fotos, regresa a la cima brincando del puesto número 7 al número 1 en el listado que sería para el 17 de mayo después de su lanzamiento en vinilo. ¡Qué locura! Lanzaron el disco en vinilo y se disparó y el nuevo disco de Fuerza Regida ocupa el puesto número 2. Bueno, chévere por ellos. Entonces nuevamente los latinos ahí redefiniendo la cultura de la música. Y vendiendo boletas. Vendiendo boletas, mira, sí. Porque una cosa es lo que reproduces y otra cosa es cómo te manifiestas siendo fan y es comprando boletas. Pero ¿sí? Es que es muy sólido también el ejercicio de mercadeo de Bad Bunny. No, no, sí. no dejan espacio de para que, sobre todo después de que se especulara tanto sobre las dificultades que tuvo para vender su gira norteamericana, ¿no? Porque lo que se dice entre los pasillos de la industria estadounidense fue que durante la gira de su álbum Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana, que solamente se hizo dentro de Estados Unidos, no vendió la boletería que necesitaba vender. Su gira fue, según los estándares que uno ve, aceptable, bastante cerca al fracaso. La mayoría de los auditorios se quedaron sin agotar y todo. Y yo creo que esa discusión, esa conversación que se tuvo en pasillos alrededor de la posibilidad de que esta estrella rutilante del pop latinoamericano venía ya apagándose, había llegado a su fin, prendieron las alarmas del equipo de él, ¿no? De su manager, Nova Azar, y de toda esa gente. Muy pilos. Claro, y dijeron, no, un momentico, esto no. ¿Cómo puede? ¿Cómo se organizan? Pues yo creo que se arriesgan un montón, porque este nuevo álbum no fue fácil de digerir para los fans de siempre. Al contrario, creo que fue mucho más. En serio, porque yo siento, mira, por ejemplo, Cata soltó un poco a Bad Bunny con la salsa. Yo en cambio lo abrazaste. Lo abracé. Antes era como extraño. Hasta que vi este nuevo álbum, a mí me encantó. Sí, ¿te gustó? Me encantó, y sus videos son muy sensibles, muy populistas, pero muy bonitos también. Claro, es que creo que por ese lado se pegaron. Pues el video de Baile Inolvidable, que es la canción que está sonando de fondo, pues es un coquí bailando con la bandera de Puerto Rico atrás. Es que no puedes fallar cuando sabes muy bien para dónde van las emociones de la gente. Y muy todos lindo. Sabemos que... Muy lindo, muy bien construido. Es una crítica muy grande a lo que pasa en Puerto Rico, que cada vez se va perdiendo más la cultura del puertorriqueño y el español. Sí, claro. Y ya que está todo muy dolarizado y toda la cosa. Es curioso, no, porque mira, perdón, que justo por estos días estaban haciendo un análisis de él, cómo se comporta con la prensa estadounidense, norteamericana, que él empieza contestando en inglés y a la mitad termina hablando en español. O sea, sí, ese siempre, porque ese no sabe hablar inglés. Ajá, antes decía, no, esta es una representación de cómo él quiere llevar el español. Adornan como lo quieren adornar. Claro. También. No, y lo que dice Camila del asunto folclórico y esa vaina, en mi opinión, no es más que una gran estrategia de mercado. Porque tú tienes a Trump diciendo que hay que volver a las raíces de todo. Y eso define un poco la política a nivel mundial. Todos los gobernantes están diciendo, volvamos a las raíces, saquemos lo extranjero, saquen a los extranjeros, no reciban a los inmigrantes. Entonces, yo creo que ese equipo de Bad Bunny dice, por ahí esta ideología funciona. Claro. Entonces, sensibiliza demasiado. Claro, no, y en ruta el amor nacional, que es el que finalmente está definiendo el espíritu de la época. Y como dice el escritor Robert Heinlein, el arte pinta el espíritu del tiempo, y este tipo lo tiene súper claro. Entonces, bueno, por fascinante eso, también como un fenómeno. Pues ahí está, sí, el fenómeno es indiscutible. Cuando regresemos, no hicimos lo de los oyentes. Pero necesitamos hacer los oyentes. Sí, sí, señor. Ya ponemos una canción y volvemos. Artificial Perplexity Pro incluida. Cómpralo en puntos de venta numeral 709 o movistar.co. Aplican términos y condiciones. Movistar, conecta con lo que te mueve. Arroba la X más música. ¿Qué productos sacaría usted? ¿Qué más ha dicho la gente? Karen dice, me gustaría hacer realidad los carros de Capsule Corp de Dragon Ball, que se guardaban en una cápsula y los podía llevar contigo en el bolsillo. Está sí, uno no tendría que pagar parqueadero. No llegas acá, a la hora que sea. Mira, ya, puf, tum, capsulita, carro, sí, buenísimo. Sí. Angélica dice, haría la cajita de maquillaje de Chanel que aparece en la película El Quinto Elemento. Así que te tomas una foto y ya te maquilló. Uy, es mira, brutal. El pollo asado, ¿te acuerdas que se sacó un pollo gigante? Ay, de qué rico, sí sería. ¿Si se lo come? También, yo me acuerdo en Volver al Futuro, la pizza. Uy, qué rico. Que venía como en una cosita chiquitico de aluminio y la metían ahí. Y boom, gigante. Y se hidrataba y... Uy, qué delicia. Esas cosas, pero eso sí debe ser más sintético, sí, pero rico, claro. Rico, no importa. Y Jer dice, un detector de sarcasmo. Ay, eso es un don. Porque ese la gente es un verdadero no, don. La gente que no entiende el sarcasmo sufre mucho, porque sí. Cree que están siendo honestos, que es la verdad y no es sarcasmo muchas veces. Y yo creo que el sarcasmo es una cualidad, pero además... no solamente cuando se emite, sino cuando se interpreta. No, claro. no es algo. O sea, detectar el sarcasmo no es algo que venga naturalmente en la gente. No. No, por eso cuesta mucho, por eso las cosas se toman tan literal, entre comillas, en redes sociales. A veces pienso que el 70% del público, de la gente en general, no entiende el sarcasmo. El sarcasmo. Wow. Por más que le pongas una carita con ojos arriba, no lo va a entender. No, nada. Nada, que toca explicarle luego. Era irónico. Ya. Era sarcasmo. Claro. Yo por eso he abandonado el sarcasmo. El sarcasmo más puede ser violento, ¿no? Exacto. Es muy violento. Lo es. Sí. Lo que pasa es que yo lo disfruto. Sí, a menos que habite en exacto, habite en lugares cerrados y controlados, porque sí. si habita en la luz pública, esa vaina es muy violenta. Y que uno se ríe y le contesta peor, eso siempre sería hermoso. Exacto. Ese tipo de cosas, pues bueno, el detector de sarcasmo es una de esas cosas que deberíamos tener sin duda alguna. Aquí está Terry Swims con Luz Control. Something's got a hold on me. Bueno, por sexto año consecutivo en los Estados Unidos, los nombres más populares para bautizar a bebés, Andrew, fueron Olivia, ah, claro, y Liam. Ah, claro. ¿En dónde? En Estados Unidos, Liam Gallagher y Olivia Rodrigo. Por sexo, Liam Payne. No, por Liam Payne. Pero esto es por sexto año consecutivo. Entonces es Gallagher. Yo diría que es Gallagher. No tiene nada que ver. Simplemente no. Son los nombres preferidos. Y Olivia. Qué bonito, me gusta. Liam y Olivia son los nombres más populares que utilizan los norteamericanos para bautizar, los estadounidenses, perdón, para bautizar a sus niños. Increíble. A mí Olivia me gusta, me parece un buen nombre. ¿Tú has pensado en nombres? He pensado en nombres, sí. ¿Cuál? Porque es que no tiene que o ser no de pronto. Lo quieres decir para no, que no está bien. No, igual. Pues todo, en Colombia todo mundo se llama igual. Pero uno tiene que pensar también en la combinación con el apellido, ¿no? Muy bien. Porque si uno le pone, por ejemplo, Liam Cardona, no va a funcionar. ¿Sí? Entonces uno tiene que pensar como en algo que combine. Noah, mira que me gusta, pero yo soy un poco más colombiana en ese tema. Yo le pondría a mi hija Sofía. Listo. Y si fuera un hombre, le pondría Martín o Tomás. Martín o Tomás. Sí. En los Estados Unidos, si usted no se llama Olivia o Liam, en los últimos 5 años probablemente se llama Emma o Noah. Lindo también. Emma me gusta. Conozco Noahs nuevos. Claro. Claro. Hay, de todas maneras, muchas probabilidades de que la gente se aburra, porque pues si las cosas siguen así para 2080, la población entera de los Estados Unidos se van a llamar Donald. Liam y Olivia. Claro. ¿No? Sí. Pero la gente se aburra rápido de los nombres. De hecho, cuando uno mira hacia atrás en la historia del Seguro Social, de la Administración del Seguro Social estadounidense, que es la que se encarga de seguir esta estadística puntual que estoy leyendo el día de hoy, en la década de los 40, los nombres más populares eran Gary, Jerry y Larry. Ay, lo máximo. Y sí, tienes razón. Y de niñas eran las niñas eran Mary. Mary. Mary Jane. Todas las niñas eran MJ. Mary. Mary sola. Ah, mira. Y hoy en día Mary ocupa el puesto número 132. Está lejos. De sí. Los nombres más populares para bautizar a los niños. Claro, mira. Sí. Está Raquel entonces. Es lindo. Raquel. Raquel, sí. Está bien. Sí, sí, sí. Pero sus nombres. Bueno, Alejandro sí es muy popular. Diana es muy popular, no tanto. No, cero. Además, ¿cómo se escribe el mío? Es distinto. Camila sí era la mitad de la población. Yo ya dejo que lo escriban como quieran. ¿Sabes? Como Diana, sí. Diana. Diana. Exacto. Dayante, sí, está bien. Ya no peleó antes, sí decía H-I Latina. Claro. Lo escribiste mal. No, ya, déjase. Como quieras. Suelto, eso ya. Yo tengo un vecino que le dice a mi perro Carlos Manolo. Carlos Manolo. No, le dice Manolo. Ah, le dice Manolo. Y ya no, y no, nunca lo corregiste. Y nunca lo corregí, y no, nunca lo voy a corregir. No, está bien. Lleva 5 años y dice, ¡oh, Alejandro, qué más! ¡Hola, Manolo! Oh, me encantó porque ya él asumió eso, ¿ya? Hasta que un día Carlitos lo muerda. ¿Sabes? Diga, ¡no más! Yo me llamo Carlos. Toma tu mordisco. Cuando regresemos vamos a ver cómo está la economía. Bueno, qué bueno. Hagamos un repasito por la economía. Recuerda que hoy a las 11 de la mañana nos conectamos con Uribe DJ en nuestro canal de YouTube para discutir sobre el estado de la vida, la radio y la música en la era de la internet. Somos sus animales de radio. Sí. Si no se ha suscrito, por favor, hágalo. youtube.com/la X más música. A las 11 en vivo, Animales de Radio. Aquí está TLC con Waterfalls. Ordinary de Alex Warren, nueva canción aquí en la X103.9 FM. Hablemos de inteligencia artificial, ChatGPT otra vez en las noticias porque dice que causa psicosis. Es verdad, no, es verdad. Aparecieron varios testimonios de usuarios de ChatGPT diciendo que estarían teniendo efectos raros como delirios, psicosis. No jodas. No, pero de verdad, porque yo me puse a ver los comentarios de varias personas que estaban como contando su experiencia. Y es cuando empiezan a usarlo ya de manera repetitiva, diario, todo el tiempo para todo. Que incluso dicen que empiezan a como a tener, a recibir mensajes como de transformación espiritual. Porque lo tenemos que llevar al límite. Dicen varios usuarios, esto a través de la revista Rolling Stones, cuenta que empezaron a usar ChatGPT para organizar tareas, para organizar la agenda, pero con el paso del tiempo empezaron a usarla para muchas otras cosas. Depender de ella todo el tiempo. Exacto. Y terminaron ya preguntando cosas más profundas. ¿Qué cosas preguntan? Por ejemplo, ¿dicen algo sobre sí, eso? La gente empieza a preguntar cosas como si está siendo infiel su pareja. Ah, no es que está complicado la cosa. Sobre la religión, si puede comunicarse con personas fallecidas, empiezan a cuestionar la ética, la moralidad. Por eso es que es bueno que le pongan precio a eso. Es ya, que por lo menos pagando. ¿Será? Y eso me cuesta porque mucho. La gente, mira. Pero es que porque todo lo tenemos que llevar al límite. ¿Por qué? ¿Ves? Gracias. ¿Por qué? O sea, ahí está la herramienta, pero nosotros tenemos que acabar con todo, ¿no? Eso es nunca impresionante. El caso es que esto empezó a potencializar los pensamientos que provocaban un desequilibrio en su salud mental. Ya diciendo que la herramienta los había llevado a sufrir delirios, creando conspiraciones, creyendo en dioses o poderes sobrenaturales. Y ya una... completa la aplicación vida. Entonces, pues bueno, no solamente han sido los usuarios los que... pues no tan pocos usuarios, sino que han sido muchos los usuarios que han revelado que se han encontrado en ese bucle de psicosis por la inteligencia artificial. Le estamos sumando problemas al problema. Claro. Dios, lo dice Hannah Arendt en su libro La Condición Humana. ¿En serio? ¿También? Hannah Arendt dice eso, 1958. Yo soy medio Hannah Arendt. Dice, mire, es muy curiosa esta necesidad que tenemos de destruir todo a nuestro paso. Es increíble. Se busca el error en la felicidad. Hablábamos internamente con Camila de eso, que hay gente que busca el error, busca el defecto. No lo disfruta, no es feliz. Hay algo en el ser humano que no es tan difícil de interpretar. Es difícil de interpretar, pero así son las cosas. Sí. Por eso digo, pónganle precio a todo. Exacto. Y entiendan que no son sus amigos, el ChatGPT no es un compañero, no es su pareja, no es su profeta. La única manera como puedes entender eso es si le pones precio. Porque si lo dejas gratis, la gente se cree el cuento de que son su pareja, de que son su amigo, de que son su médico. Dios mío. Un montón de cosas. Que no le pagas al amigo. No solamente no le pagas al amigo, sino que cuando lo tienes tan asequible, digamos. Exacto. Lo vas a usar para todo. Para todo. Que eso es lo que está pasando. Cuando se te acaba el número de créditos que tienes al mes para hablar con ChatGPT y te